Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Yamila, Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a hacer? ¿Mejor del oído? ¿Estás bien del oído, más o menos? No estoy bien. Mira, complicate. Estoy al 50%. Nuestra audiencia sabe que Yamila estuvo... Estoy con... ¿Con una infección era? ¿Con una, es una inflamación del tímpano y, bueno, todo tapado. Ay, muy bien, muy bien. Cosas. Inflamación del tímpano. Qué sí. Sofisticada tus dolencias. Me parece bien, es como algo, me suena como algo de cantante, no sé. Es como, sí, claro, es que pero igual es como un colmo, ¿no? El colmo del productor de radio que tengas medio oído ahí. Y, pero viste, es tu parte de tu herramienta de trabajo, ¿no? El oído. Sí, por supuesto. Y lo que está. Estaba preocupada porque no lo aseguré todavía, chicos, así que lo llevo a perder y. Ah, tenés que asegurar el oído. Te vamos a buscar una aseguradora. Podemos buscar acá, claro. Sí, totalmente. Queda para hablar de negocios y de muchas cosas más. Bueno, vino el invierno, ¿no? A la ciudad. Winter finally is coming. Sí, sí, absolutamente. Linda, igual linda mañana, solcito. Re. Hace. Ahora te hace digo. Fresquete, pero. Hace dos horas. Entre 6 y ahora debe estar más o menos. No tenemos la tele, ¿no? La radio le vamos a pedir que nos arregle la tele. Bueno. ¿Le damos la bienvenida a nuestra operadora? Yo creo que sí. Ah, pero con aplausos y todo. Lo que pasa es que lo tiene que poner ella misma y no qué es sorpresa. Qué placer, claro. Ponga aplausos. qué placer tener a la señorita Natalia Dobransky acá de vuelta. Digo de vuelta porque está debutando en la radio, ¿no? ¿El primer programa? No, ya no. Venía acá. Ya estaba. Ah, yo no sabía. Ah, ya tenías otros programas anteriores. El año pasado, dice. Ah, el año pasado, está bien, bueno. Pero ahora es otra cosa, mariposa. Otra cosa, mariposa. Una tarea que la conocemos de otras, de vidas anteriores, de radios anteriores. Sí, ¿que no vamos a mencionar? No vamos a mencionar. Porque ahora ya es otra etapa. Bueno, bienvenida a Radio LED y por sí. Muchos programas más, ¿no? Por supuesto. Que ya hemos sido equipo mucho tiempo, chicos. Mucho tiempo. Veo que está con un color de pelo razonable. Su color ¿cómo es razonable? ¿Qué quieres decir con eso? La hemos visto con colores más estridentes, más con colores más magentas. Sí. Por eso, para ahí pero se clava. La semana que viene. No, por eso, para ahí se clava uno. Lo que sí noto como novedad es un dedal en la oreja. En cada una, ¿no? ¿Viste? ¿Pero cómo un dedal? ¿Y por qué tiene como un nariz? Es un expansor. Es un expansor. Bueno, pero parece un dedal, viejo. Yo soy grande, soy mayor. Sí, bueno. Pará, pero el expansor es hueco, esos no son huecos. Esos son con. Ay, Dios, qué impresión. Es que es un dedal. Claro, sí, parece un anillo, un dedal. No sé, es el expansor hueco, sino es un expansor con rejillita en el fondo. Sí. Bueno, divino. Bueno, que sirve para otras cosas. Para, no sé, para coser. Bueno, tenemos la cámara. Aprovecho a saludar. Está loca. Sí. Bueno, ¿tenemos cámara? Sí, tenemos cámara. Ah, bueno, saludamos a la cámara. A la cámara, nos están viendo y escuchando a través de www.radioledonline.com. Bueno, después la vamos a. Por el reflejo no se ve, Ratela, pero después la traemos para este lado para que la vea la audiencia, ¿no? Y nos la, sacamos una selfie. Hacemos un desfile y todo eso. Sí, todo. Muy bueno, arriba, arrancamos bueno. La mañana con noticias. Con noticias. Apareció Lore Reutemann. Apareció. Qué raro, LOL. Qué raro. Qué raro que, todo, Sebastián. Pero aparte, no solamente es raro él, viste, que es un tipo parco. Que vio cosas en otro momento, ¿te acordás? Que en aquel momento había visto cosas en las elecciones presidenciales que ganó Kirchner, además, que había visto cosas y por eso no había querido. Bueno, ahora suena como vice de Mauricio Macri, ¿no? Es como el gran referente de Mauricio Macri. Y salió Lore Reutemann a hacer una entrevista en Radio Mitre y decir que no le gusta tanto que lo anden manoseando, que le digan que lo suban un día, que lo bajen otro. Mala onda, Lole. Para un como enojado, pobre. No dice que no es muy, muy agradable que lo suban, que lo bajen de la candidata, que es como que él siente como que lo están manoseando. Que vayan, cosa, que lo piensen y que cuando ya que tengan no decidido le digan directamente. No, igual dice que no le gusta mucho esta cosa de bueno, va a ser, no va a ser, que lo ponen y lo sacan. Pero también dijo que es razonable que el vice del PRO sea un pura sangre, dijo, un puro pedrigue del PRO. O sea, viste que él dicen que es una de las lo hablábamos el programa el programa pasado acá luego de las elecciones, es un tema de elección, poner un peronista como Lola Rauteman, que te capta el voto del campo y buena parte del voto del interior, mucho peronismo se te suma, pero bueno, el desafío de Macri hasta ahora era siempre moverse dentro de la estructura del PRO, y bueno, por eso se hablaba de Rogelio Frigerio, que es el presidente del Banco Ciudad, y alguna otra. Y también de Michetti, ¿no? Cuando se inclinó Michetti por la reta en lo que era la jefatura de gobierno. Michetti era una de las opciones, después ella prefirió competir, perdió, como todos sabemos, la semana pasada, bueno, y ahora asomaba Lola Rauteman como uno de los extrapartidarios. Él dijo que no, que él prefiere ser candidato a senador por la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí está. Bueno. Pero ¿quién te dice que no es una parte de la puja? Lo convence. Y después lo convencen y termina siendo vicepresidente, el ex piloto de Fórmula 1 y ex gobernador de la provincia de Santa Fe también. También. Claro. Bueno, otro que se lanzó, o se relanzó en realidad, es Massa. Sí. Acto multitudinario en Vélez. En Vélez. Y ahí tiró algunas frases. Y ahí le tiró las de siempre: la ancha avenida al medio. Que va a ser, esa es la del futuro de la Argentina, la que nos va a hacer crecer, digamos, viste que él habla de no polarizar, ¿no? Ni de un extremo ni del otro, sino la ancha avenida al medio. Habló también de que él va a mantener lo bueno y va a sacar lo malo. De que él va a hacer de la Argentina un estado eficiente. Habló del loro que repite cosas que le dicen de la Casa Rosada, en alusión clara a Daniel Scioli. Y habló del otro que quiere volver a los 90, en anunción clara, claro, a Mauricio Macri. No los nombró ninguno de los dos, pero bueno, está pegando. Pero estaba ahí como... Scioli, que venía cayendo en picada en las encuestas, se relanzó su candidatura con este acto el 1 de mayo en el Estadio de Vélez. Y bueno, tiene que pegar, porque si no, viste, quedás ahí como una cosa media... Todavía que falta igual que tiempo, el ex ministro de Cristina ahí, que está como medio en el interno, entonces tiene que pegar. Tiene que pegar, va duro. Y también la frase más dura, por lo menos la que fue titular de los diarios, es la: voy a terminar con los gnocchis de la Cámpora. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Pará, y hablando de frases que dicen, qué sé yo, los políticos, Aníbal Fernández también salió a hablar, como hace siempre, por supuesto, y dijo que no le gusta tanto la idea de que haya tantos precandidatos. Aníbal, que va a ser justamente lo que hizo el fin de semana, es, en realidad no el fin de semana, se está hablando el fin de semana, supuestamente lo va a confirmar pasado mañana, miércoles, es sumarse a la lista de precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Se bajó de la presidencial, era precandidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, se bajó de ahí y se va a ir para el lado de... De la provincia. De la provincia. Y el fin de semana se lo vio en algún acto en La Matanza con el esposo de Jessica Sirio. Con Martín Insaurralde, a quien él definió como traidor y como tibio, agón, también. Agón, claro, bueno. Hace poquito cuando volvió al frente para la victoria. Así sí. Que bueno, ¿viste cómo es esto? Un día agón y otro día todo y, bien. Y así vamos sobreviviendo a través de los años. Y otro día todo en orden. Cierto, bueno, está bien. Bueno. Hay actividad en el volcán chileno Calbuco, de vuelta. Sí, sí. Ahí hay alarma en Bariloche, hay convocado para esta tarde un comité de emergencia. Estaba un poquito más tranquila la situación. Los últimos días había un poco más de calma con respecto a las cenizas y a las erupciones, pero bueno, en estas últimas horas hubo una explosión de ceniza que llegó hasta 2.500 metros de altura y que viene para el lado de Argentina, así que ahí la zona de San Martín de los Andes y Bariloche otra vez en alerta. Fin de semana muy deportivo, el sábado de la noche la pelea de Mayweather Pacquiao, la pelea ¿la viste? De... Empezó ya tarde de por sí. Bueno, ¿sabes por qué empezó tarde? Empezó casi 40 minutos tarde porque la gente seguía pagando el pay-per-view en Estados Unidos. $100 para ver la pelea, uno de los pay-per-views más caros, y se seguía anotando la gente. Entonces, obviamente, esta pelea es un acuerdo entre dos mega cadenas. Tremendo. Entre dos mega cadenas, sí, de transmitter, que son Showtime y HBO. Sí. Que son las dos cadenas. Una tiene cada uno. De hecho, Floyd Mayweather después estaba. Gracias, Showtime. Showtime es de Floyd Mayweather y HBO es de Pacquiao. Son como, sí, en realidad los que ponen, los que pusieron buena parte de los 500 palos en total que se llevó la pelea, que es el monto más grande en la historia del boxeo. No lo podía creer. Se calcula, más o menos, Mayweather se llevó $150 millones y Pacquiao $100 millones. ¿Te imaginas cómo se van a abrazar después de la pelea? Claro, llorar emocionados. La viste la pelea. Vi toda la pelea, mucha cosa también en Twitter, viste que que dicen que, bueno, hace el Mayweather que corre y no pega mucho. La mayoría de los boxeadores... Pero cuando te moca una... La mayoría de los boxeadores dicen que boxear no solamente pegar, sino dejar evitar que te peguen. Obvio. Y en eso Mayweather es un experto. Obviamente que para... Yo no soy un experto en boxeo, ni mucho menos la miro la pelea, pero me gusta saber algo también. Y mucha gente que la miró sin saber, obviamente, dice, pero no se pegaron, qué sé yo, se la pasó corriendo. Bueno, hay grandes boxeadores como Leonard y como un montón que hicieron una carrera y fueron campeones del mundo justamente con eso. Sí. Porque además, además moverte todo el tiempo implica un desgaste físico absoluto. Bueno, yo me cansaba en el sillón de casa mirándolo. Se hablaba de que fue mucho más boxística la pelea con el chino Maidana. Sí. Sobre todo la primera, creo, porque hubo, ¿te acordás las dos que pelearon el año pasado? El chino Maidana con Mayweather, que perdió las dos por puntos. Sí. Donde hubo un poco más. El chino lo buscó un poco más, lo atacó un poco más. Acá Pacquiao lo buscó. Lo que pasa es que no lo agarraba, ¿viste? Muy Mayweather. Abrazador, Mayweather también, muy abrazador. Entonces, viste, también. Mayweather, van motoneta. Es un atleta increíble con una física. Se mueve la velocidad extraordinaria. Y los dos, y Manny Pacquiao, que llegaba a una pelea. Esta pelea se está negociando hace por lo menos 6 años. Cuando se empezó a negociar y cuando Manny Pacquiao estuvo en condiciones de pelear con Mayweather, era el mejor momento de Pacquiao hace 6 años. Ahí donde lo apodaron Pac-Man porque tiraba, no sé, sí, 200 piñas por round en una máquina de pegar. Bueno, y ahí. Y bueno, pasa, se tomaron su tiempito para negociar las condiciones. Y el principal problema era esto: que cada uno pertenecía a una cadena distinta o tenía contratos con una cadena distinta. Y eso complicaba hasta que las cadenas se sentaron y dijeron: muchachos, se nos termina, ya están grandes. How much? Hagámoslo pelear. Y ahí salió la pelea con mayor. Que alcanzó una cifra más alta en la historia del boxeo. Bueno, en cuanto a bolsa y en cuanto a recaudación también, porque de pay-per-view. Sí. Por eso se demoró. Sacaron un montón de dinero, más de 200 millones de dólares. Y decían que regalaban muchas entradas, ¿eh? ¿Viste? Y creo que eran 500 nada más. Compraron muy caras, más de 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Bueno, estaban celebridades también. Había celebridades. Había muchas celebridades. En el ringside, que es los asientos que rodean el ring, estaban. Yo vi solamente a Andrea Gassi con Steffi Graf solamente. Ah, yo vi a Beyoncé y a Jay-Z. Sí, pero estaba más arriba. Y también estaba Sting y también estaba. Robert Bieber, De Niro, que la sigue siempre. El pibe Bieber estaba con Mayweather. Entra, es parte del staff, digamos, del staff Mayweather. Entra. Mucho show. Entra ahí, sí. El pibe Bieber, qué grande Osvaldo Príncipe. Bueno, linda pelea para la madrugada, un ratito para la madrugada del domingo. Mucha gente despierta viéndolo. Absolutamente. Un ratito antes quedaron afuera los Spurs de los playoffs de la NBA. Un partidazo increíble. Séptimo partido. Ganaron por un doble. Ahí se definió en los últimos segundos. Chris Paul de Los Ángeles Clippers, un jugador extraordinario, jugó lesionado, la rompió. Manu Ginóbili con poco, 18 minutos. Manu ya, digamos, está como, digamos, con un rol distinto dentro de este equipo hiper ganador, cuatro anillos. ¿Cuánto le quieren pedir? Ganó todo, bueno, y justamente después de que terminó el partido, él dijo que se va a tomar unos meses para pensar qué hacer. Si se queda en San Antonio con otra función. No como también jugador, sino como ser. Hay una función más dentro del cuerpo técnico. Sí. Digamos, es muy querido aparte. Es absolutamente querido. Es muy difícil que Manu Ginóbili vaya a otro club de la NBA, sobre todo con la edad que tiene y demás. Va a cumplir 30, cumple en algunos meses 38 años. Digo, no. Si se queda, va a jugar una temporada más. Tiene un año más de contrato. Si se queda, va a jugar un poco más, pero quizá con menos participación, con un rol menos protagónico dentro del equipo, ya como uno de los viejitos del equipo. Mira, haga lo que haga. Es extraordinario, Manu Ginóbili. Lo vamos a recibir bien. Siempre. Obviamente, Maradona, hay Fangio, hay otros. Pero es otra actitud. Pero de Maradona. La actitud de Ginóbili lo pone ahí arriba, como uno de los deportistas, si no el más grande, uno de los más grandes. De la historia del deporte argentino. Bueno, nada, lástima porque le tocó un rival duro en la primera instancia de los playoffs. Era un equipo que podía haber seguido. Los Spurs eran un equipo de mucho mejor que cualquiera de los otros que continuaron. Bueno, ahora queda Prigioni con los Houston Rockets también, que siguieron adelante. Pasaron fácil la primera instancia de playoffs. Y bueno, lo importante. El clásico, ayer. ¿Cómo bueno lo importante? Todo el resto rápido, no pasó nada. ¿Querés decir rápido que perdió Argentino? ¿No querés hablar de Argentino Juno que perdió? Bueno, no hablamos nada. Perdieron, no, bueno, pará, quiero decir. Perdieron contra el tiburón marplatense, ¿no? Sí, no, un desastre. Tremendo, chicos. Aldo Civi. Sí, en la cancha de Argentinos, esa parte horrible. Quiero decir, hay que ponerse las pilas. Bueno, basta. Listo, basta. Después de pasar este. Después de pasar este comentario. Me voy a enojar. El día que me enoje. Van a ver. Bueno, ganó Boquita. Ayer le pegamos un baile. Ganó Boca, no sé, pero baile, más que ganó Boca, emotivo, River en tres emotivo, minutos perdió el partido. Emotivo. Dos goles al final de Pavón y de Pablo Pérez. Del chico Pavón y de Pablo Pérez. Muy emotivo partido. Yo creo que Boca jugó mejor. Un poco impreciso en el primer tiempo. Erró bastantes situaciones de gol. Pero bueno, nada. Un partido que se encaminaba casi indefectiblemente hacia el 0-0. En dos minutos Boca lo liquidó. Tremendo, les tiramos la camiseta encima. Pará, te quiero decir, Sebastián. Se comieron los mocos y le ganamos 2-0. El primer gol fue un golazo, te lo quiero decir. El segundo también, bueno, un taco incluido. Punteo de pelota, tremendo, tremendo. Fueron una ráfaga. Las gotas. Los matamos. De costado. Los matamos. La cancha, una fiesta. Sí, la vi. Llena absoluto. La gente, obviamente, una fiesta. Y ahora vienen los dos partidos por la Copa, este jueves y el jueves que viene. Así que, bueno, veremos. Es otra historia. Es otro cantar. Los dos técnicos, tanto Arruebarrena como Gallardo, coincidieron justamente en esto, en que es otra historia. Ahora viene lo importante, según la gente de River, porque después de perder 2-0 empezaron a decir que lo importante viene ahora. Esto también era importante. Sé, no es cierto, es más importante la Copa del Show, opino igual. Pero este partido era para empatarlo, no para perderlo 2-0. Muchachos, perdieron la punta. En tres minutos. Bueno, vamos a ver qué pasa. De sazón. Le mandamos un beso a todos los de River. Sin cargarlos. No, yo no. La verdad no. Quedaste con un poquito así de cosa de la cancha, ¿no? No, me quedé como recontra manija. No sabes lo que es. Qué lindo. Vine y llegué a mi casa y miré todas las repeticiones y todos los programas. Qué lindo. Bueno, entonces mandale un beso a tu esposa. Porque... Divinísimo. Sí, sí. Clary se fue con la gata al otro televisor. Ay, y se quedaron ahí. Lejos, tuyo. No, pero me gustó, me hizo el aguante. Miremos. En el medio clavé un capítulo de una serie y. ¿Game of Thrones, viste? No, Game of Thrones ya lo voy a ver. Bueno. Ahora, a partir de la semana que viene empiezo a mirarlo. Claro, sí, así porque regularmente de una vez por semana. Los cuatro ya los vi. Bueno, me olvidé de decirte algo cuando hablamos de la pelea. De la pelea, sí. Mayweather Pacquiao. Sí. Tremendo Periscope de vuelta. Sí, también. Habíamos contado esta aplicación que por ahora está solamente para iPhone y que va a estar muy pronto para Android también y que te permite hacer streaming en vivo de cualquier cosa. Vamos a explicarlo más claro. Tenés esta aplicación, enfocás con tu teléfono cualquier cosa, sí, que puede ser un perro caminando por la calle o una pelea, película o una serie que lo habíamos visto. O la pelea de Pacquiao con Mayweather o el estreno de una serie en Estados Unidos. Por ejemplo. Y lo que hace esta aplicación es te transmite, filma y te transmite vía streaming todo lo que está pasando en ese momento. Si vos clavas el celular durante toda la pelea y lo transmitís, alguien que entra al link que se publica en tu cuenta de Twitter lo puede ver. Bueno, gran revuelo, muchísima gente vio la pelea con esto. Y la ves un poco movida, un poco pixelada, qué sé yo, pero lo ves, no tenés que pagar, te ahorrás los 100 dólares del pay-per-view. Por ejemplo, la entrada al cine, cualquier cosa. Bolonqui absoluto, recontra caliente las cadenas que obviamente venden la televisación y bueno, la tecnología que se les mete y sí, muchachos. Bueno, bajen las suscripciones, ¿qué querés que te diga? El costo de las suscripciones. Mucho pasó con el estreno de Game of Thrones y pasó con la pelea. Tremendo en Estados Unidos esto que pasó. En Estados Unidos hay obviamente mucha incidencia de Apple y de iPhone entre los usuarios. Cuando esto esté para Android también, esto va a pasar a escala mundial y realmente va a ser. Va a tener muchísimo, muchísimo más impacto. Hay algunas cuestiones de fondo, por ejemplo, en Argentina, y tenés la velocidad de transmisión. Bueno. O sea, si vos te vas a ver con un 3G que anda en bicicleta a 2 por hora, es complicado ver algo en streaming, pero se ve igual, ¿eh? Se ve. Oh, que estés con Wi-Fi ya. Bueno, acá nuestro compañero Ronen Schwartz estaba transmitiendo el otro día la producción con Periscope y funcionó. Y yo, ¿sabes qué? Nuestro compañero de Delta acá. No, se puede hacer, claramente. Nos estaría faltando el iPhone, pero bueno, ya lo vamos a conseguir. Che, lo pedimos prestado a Ronen, no nos va a decir que no. Nos va a activar si está hablando. Lo saludamos todos los días acá. Está saliendo por Delta ahora. O sea, un estudio de distancia. Pero voy, le golpeo el vidrio, le digo, flaco, dame el iPhone. No le digas así. Sí, Es muy educado. Es muy educado, es verdad. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece? Sí, porque ya hablamos un montón de cosas. Ya, se nos pasaron como 20 minutos del programa. Vamos a una tanda, pero antes les recordamos que tenemos una página web. Recordemos. Donde van a escuchar este programa y todos los anteriores en www.solonegociosweb.com.ar. Y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahora vamos a sacar fotos de nuestra bella operadora y la vamos a subir al aire por si la quieren conocer, pero antes nos tienen que seguir. Nos están escuchando en www.radioledonline.com o por TuneIn desde sus tabletas, sus dispositivos móviles, smartphones, whatever. Cuando volvamos hablamos de lo caros que están los autos, de cuánto cuesta ir a ver la selección a la Copa América de Chile, de paritarias y de un montón de cosas más, de emprendedores, etcétera, etcétera, acá en Solo Negocios. Ya volvemos. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aires Criollos. En el corazón de Barrio Norte. La mejor carne argentina. Un servicio distinguido en un ambiente que recrea nuestra tradición criolla. Disfrute los mejores cortes de novillo en la parrilla argentina. Aires Criollos. Santa Fe 1773. Recoleta. Visite nuestra web en www.airescriollos.com.ar. Seguinos en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Solo Negocios. Bueno, volvimos. ¿De qué se ríe? Me estoy riendo porque me acuerdo de tus mates lavados y me pongo muy mal. No te doy más, no te doy más mate. Me pongo muy, muy mal. Me pongo verde. Bueno, verde, que es como justamente, mirá qué pie me di. Estuve bien, ¿no? Salió medio de verdad. Divino. pero hermoso. Hermoso, qué lindo. Armoso. Me encanta cuando se me ocurre esta cosa y la digo al aire sin pensar mucho. Me encanta que salen bárbaro. No está guionado, no, chico. Esto no está guionado. ¿Te imaginas que? Es pura espontaneidad de parte de Sebastián. Yo tengo miedo que escuchen esto tan espontáneo y tan bueno y que nos vengan, me vengan a pedir que guione el programa de radio. Y yo la verdad que no tengo tiempo últimamente. Bueno, de alguna manera nos vamos a arreglar. No tengo tiempo. Bueno, hablamos de verde y estamos con. Vamos a hacer nuestra nota de emprendedores con la gente de Directo Huerta, que es un proyecto que tiene que ver con. Me lo voy a leer directo. Mira, cortar con el estrés y los malos hábitos. En las empresas, me imagino que tiene que ver con los malos hábitos, en lo que tiene que ver con alimentos y con nutrición y con todo eso. Estamos hablando con Alejandra Faenza, que es la encargada de Directo Vuelta y de Wellness Consulting. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Te escucho un poco lejos. ¿Estás no sé ahí? Si escuchás bien. ¿Me escuchás lejos? Vamos a subir un poquito el retorno a ver si nos escuchás. A ver, ahí nos escuchás mejor. Sí, te sigo escuchando lejos. Bueno, pero vos estás con manos libres, ¿algo de eso o no? Hola. ¿Estás con manos libres o algo de eso, Alejandra? No, para nada. Bueno, ¿me querés contar un poquito cómo es el proyecto de esto de Directo Huerta y cuáles son los servicios que están prestando y ofreciendo a las empresas? Bueno, básicamente Directo de Huerta apunta a oficinas, ¿sí? A empresas, a todo lo que es los empleados y lograr que los empleados dentro de lo que es las horas que pasan en las oficinas consuman algo saludable, ¿sí? En este caso es frutas y en segundo lugar cereales. Frutas nació como una idea que, bueno, se investigó y demás, en el exterior existe. Lo tengo re alto. Hola, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Pero pensé que se había cortado la comunicación porque te quedaste... Te perdí por un momento, te perdimos por un momento. Bueno, me decías entonces, ¿te querés redondear la idea? Sí, que te decía que en el exterior en realidad esto se está usando desde hace mucho tiempo, se investigó un poco, y bueno, se usa la fruta como un snack. Sí. Sí, la idea acá básicamente, o lo que en realidad pasa, es que la gente en las oficinas está todo el día sentada, en forma sedentaria, frente a una computadora, por lo general, ¿sí? Trabajando, en realidad, claro. Lo que pasa es que agarras galletitas, tomas un, bueno, café, productos que a veces no son tan saludables. Estás sentado todo el día, comes mal y después, cuando te querés acordar, salís rodando, me parece, ¿no? Un poco esa es la idea. Sí, exactamente. Claro. Claro. Bueno, y ustedes, el servicio que ofrecen entonces es llevar este tipo de alimento saludable a las compañías. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos el servicio? Bueno, estamos con algún problemita. Vamos a ver si retomamos con la... Ahora sí, te escucho. Con la charla, ¿me escuchás ahí? Estamos con algún... Ahora sí. Perfecto. Bueno, te decía, se escuchó bien, yo te escuchamos todo un poquito lejos, pero se escuchaba. Entendimos bien lo que es la idea de Directo de Huerta y demás. Este tema de los snacks saludables para que la gente esté ahí comiendo, en lugar de comerte la galletita y la factura, te comas una fruta o algún alimento saludable. Te preguntaba cuánto cuesta más o menos un servicio típico. Me imagino que hay varios, varias modalidades, pero ¿cuánto cuesta más o menos? Nosotros calculamos siempre, en principio, una fruta por persona, ¿sí? Ajá. Más en esta temporada. En temporada, en verano, ya más en lo que es cuando empieza septiembre, es una fruta y media, porque se consume un poco más. Ahora empieza a ser frío y no dan tantas ganas, ¿no?, de comer frutas y eso, sí, claro. Exactamente. Y después tenemos una canasta típica, que tiene entre 45 y 50 unidades, que es para una oficina chica. Esa está a 320 pesos. Tiene, bueno, el mix de frutas estacionales, desde naranjas, bananas, manzanas, peras, kiwi. Nosotros ponemos frutas que en una verdulería típica tienen un alto valor, las ponemos dentro de lo que es la canasta. A veces también ponemos cereales, en mix de frutos secos, que esto también es parte de un consumo saludable, ¿sí? Y después también tenemos todo un servicio que tiene que ver con wellness, que es un concepto de prevención, de vida saludable en las oficinas. Son sesiones de stretching, de yoga, de 10, 15 minutos en posición para mejorar posturas. Es una pausa laboral, básicamente, ¿sí? Y eso ayuda mucho a lo que es las largas jornadas laborales. Bueno, bien, estamos hablando con Alejandra Faenza, que es de directo de Huerta. Alejandra, para terminar, decime cómo viene esto en la concientización en las empresas, digamos, ¿es un servicio que están contratando o es algo que recién es muy incipiente, digamos, están pendientes de que los empleados coman saludable o por ahora es un tema que cuesta un poco más meter en las empresas? La verdad es que cada vez más está creciendo. Desde hace ya un par de años es realmente increíble cómo piden presupuesto a las empresas, cómo hay un alto grado de concientización en esto, y la verdad es que es muy bueno, sí, porque por lo menos en lo que es todo el mercado de frutas ha crecido muchísimo, se es consciente. Antes era como algo muy raro, frutas en oficinas, y hoy por hoy ya es algo totalmente natural, no sé si natural, pero ya es más normal escuchar sobre esto. Bien, ¿cuántos clientes tienen aproximadamente? Hoy por hoy estamos en 150 clientes aproximadamente, en forma regular durante toda la semana a las que les brindamos servicio. Bueno, perfecto. Alejandra, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Buen día. Bueno, hablábamos con Alejandra Faenza de Directo de Huerta y este servicio que la verdad que se ve bastante en cuando vas a hacer una entrevista o cuando visitas alguna compañía, empezás a ver el snack de fruta o la zanahoria cortadita, el apio puesto en una... Está bien. ¿Lo haces vos, Sebastián? Sí. Yo como bastante fruta. No me mires con esa cara como si... Saludable. Una cara de descreída. Cierto que por ahí es mejor comerte un... qué sé yo, un vigilante o una medialuna con dulce de leche. Pero como decíamos en la nota, después... claro. Después se nota, ¿no? Salís un poco rodando. Y más si estamos sentados todo el día ahí. Bueno, una de las aplicaciones... Pasamos la hoja, ¿no? Pasamos de la fruta a otra de las aplicaciones. Hablábamos de Periscope. Otras aplicaciones que se pusieron de moda, que no tiene que ver con el móvil, es el Howl. ¿Viste la paginita esta que te dice cuánta... subís la foto y te dice cuánta... ¿Cuánta apareces? ¿Cuánta edad tenés? Sí. Cuerpo y de cara toma en cuenta. No, te toma en cuenta la cara. Te mira la cara y te tira la... Es una aplicación que hizo Microsoft, que la encuentran en... how-old.net y subís cualquier foto y te dice en esa lo que hace una especie de algoritmo, qué sé yo, y te calcula la edad que vos tenés en esa foto. Excelente. Me veo bastante bien, me subieron una traicioneramente, gente que quiero denunciar en este micrófono. ¿Cómo? Pero voy a dejarlo para el final del programa. Si recibo algún llamado o algún pedido de disculpas, no los voy a nombrar, pero si no los voy a mandar al frente. Porque pensé que venía de apriete la cosa. Y medio de apriete, bueno. Sí, por ahí en lugar de saludos, si pueden hacer alguna promesa monetaria o alguna cosa. Bueno. Me hicieron muy tradicionalmente y me dio más 45 años, una cosa tremenda. Y yo le subí una... Eso es una traición, pero más que dinero le dejé pedir. Y le subí una que me dio 37, así que la verdad que vengo bien. O sea, esa era la que valía. Está bien, un promedio ahí. Bueno, poco de chiste en Twitter porque daba cosas raras. El amigo Sameton subió una foto de Susana que daba 46. Claro, ese es el tema. Con Susana y con Mirta, viste que es raro. No les daba muy pero bien. Pero bueno, flaco, es un algoritmo informático. ¿Qué querés? Tampoco, si vos le engañás y a la computadora le metés colágeno, le metés botox, le metés cirugía. Luces, maquillaje. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hace? Pero bueno, hubo mucha repercusión con este howold.net en estos días. Es medio una pavadonga, pero bueno, sirve para deprimirte o para hacerte un mimo al alma. También, para entretenerte un rato, sí, exactamente. depende cómo te da. Bueno, claro. Vamos a hacer una tandita y ya volvemos, ¿sí? Dale. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Yeah. escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Seguinos en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Bueno, volvimos. ¿Qué escuchamos, Yamila? Estábamos escuchando los Black Keys. Ay, pensé que te agarraba. Banda que me encanta. ¿Cómo? Pensé que no... Ah, me estabas haciendo una pregunta para que erre la respuesta. Capciosa, sí, bueno. Porque estabas trabajando, buscando, haciendo llamados y qué sé yo, y dije, no va a estar atenta. Pero qué productora. Sí, creo. Increíble, increíble. Y eso que estoy, la mitad que no funciona. Pero vamos bien, ¿te afectó el equilibrio y todo eso? Sí, ¿no? El equilibrio cuando me voy por la calle. El sí. Equilibrio, bueno, por favor, anda, agarrate. Te que te agarres, no te agarrate fuerte. Sí, por no te la andes cayendo, agarrate. Sí, ahora sí. Mejor igual, pero la semana pasada, tremendo. La semana pasada ibas ahí cayéndote por todos lados. Y le dije al señor Ricardo Samanda, aprovechamos y le mandamos un saludo, que iba cruzando la calle y me sentía como que perdía un poco el equilibrio. Bueno. Cosas que pasan. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de autos cero kilómetros. Estaba ahí leyendo en el diario. Claro que estaba. El cronista del diario del día de hoy, eso quise decir. Y hay un informe de la consultora Economía y Regiones que dice que ya no hay autos por autos cero kilómetros por menos de 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Según este informe, los 10 modelos más vendidos aumentaron un 10% este mes respecto al el mes de marzo respecto al mes de febrero, y el alza interanual marzo-marzo fue del 33%. O sea, opa, muchísimo. ¿Y? En un año el mismo modelo aumentó 33%. En este grupo de los más vendidos están el Fiat Palio, el Volkswagen Gol, el Surán de Volkswagen también, el Chevrolet Classic, el Toyota Etios y demás. A ver, el Peugeot 208, los vamos a nombrar todos, el Ford Focus, el Renault Clio y la EcoSport Kinetic y demás. Todos estos autos tuvieron un aumento entre más o menos el 2% y el 10% según los modelos, pero los más baratos son los que más subieron. El Fiat Palio, por ejemplo, 10,1%, y el Volkswagen Gol un poco más de 8,5%. Así que nada. Mucha diferencia. Con este incremento, según la lista de precios que da todos los meses ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, hoy ya no tenés en el mercado local ningún auto cero kilómetro por menos de 100 mil pesos. El más barato es el Fiat Uno Cargo Fire 1.3, que vale 106 mil 300 pesos. Dios. Igual, bueno. Las concesionarias dicen que se podría cerrar abril con ventas de 55.000 unidades, y ahí empieza la discusión de unos que dicen, de un lado o del otro, que dice, bueno, está bien, está más caro, pero lo que pasa que también se aumenta con paritarias, más la gente mantiene el poder adquisitivo y puede comprar, y los otros que dicen es, bueno, mirá, la verdad que la gente compra un auto porque no tiene que carón ya sea con los pesos. Usando un término técnico, ¿no? Sí, no, así te lo dice, te pasa el contador. Lo dice el informe. Eso. Sí, sí, claro. Dice el informe, no, mentira, el informe de Economía y Regiones no dice la palabra caroncha, pero sí es bastante razonable que más que una inversión pensada, aunque sea una oportunidad, porque los autos, digamos, por ahí está bueno cambiar el auto y demás, sea como, bueno, no tengo otra, no me alcanza para hacer otra cosa, cambiamos el auto. En cuanto a patentamientos, si estas 55.000 unidades se dan en abril, esto significaría un crecimiento en los patentamientos de casi 3% respecto al mismo mes del año pasado. O sea, hay mucha venta, sube la venta, pero suben los precios. Y en realidad suben mucho los precios. El aumento de precios con esta tasa interanual promedio del 33%, es más alto que cualquier análisis, cualquier pronóstico de inflación oficial. Entonces, bueno, está claro que deja de ser una, que deja de ser una oportunidad para muchos, para muchos compradores hacer, hacer esta, esta, esta inversión en un cero kilómetro. Por otro lado, como ya contamos acá en varias ocasiones, los cero kilómetros también aumentaron muchísimo. Muchísimo. Bueno, y ya que estamos con auto, cortita, sí, una noticia. Waze, ¿viste que Waze es la aplicación esta de Google para que te informa del tránsito? Sí. Muy usada. Yo no manejo, pero tengo mucha gente conocida que la usa. La usa y la funciona bien. Y funciona porque te va dando alertas y demás. Y es una, una red colaborativa donde vos vas informando también, donde pones, che, quilombo acá, quilombo allá. Mirá que acá y todo eso, trabadísimo en el tránsito. Y todo eso hace que... que el tránsito fluya un poquito mejor. Bájensela, está para Windows Mobile, para Android, para iPhone, todos. Para todos. Waze, Waze con W y Z, funciona muy bien. Y ahora la novedad es que suma una cuenta de Twitter local, que es @WazeTraffic con WFBA de Buenos Aires. Y te permite conocer lo que en Waze denominan tránsito inusual. Digamos, van tuiteando día a día y alertando sobre, además de tener lo que pasa en la aplicación en sí, podés recibir información en Twitter. Me parece que es un poquito más rápido. Está bueno porque ya hay algunas, por supuesto, usuarios de Twitter que te informan del tránsito, pero el minuto a minuto y de la gente que está en el lugar. Lo que tiene la aplicación es que te va dando alertas y te va sugiriendo vías alternativas. En Twitter es mucho más rápido, es, che, quilombo acá. Claro. Entonces, antes de que te organice la ruta, la aplicación y todo eso, ya sabes que hay algo ahí. Después tenés una instancia en un poquito segundos, para ahí en minutos después, tenés las rutas alternativas y todo que te informa la aplicación, pero para algo inmediato es quilombo arrobando a WazeTrafficBA, así es la cuenta de Twitter, @WazeTrafficBA. Traffic con doble F, perdón. Traffic con doble F y Waze con W y Z. Sí. WazeTrafficBA de Buenos Aires, ahí tenés la cuenta de Twitter, y si no, van a las tiendas de sus teléfonos celulares, a las tiendas de aplicaciones de sus smartphones y se bajan esta aplicación Waze, que la verdad que es uno de los ejemplos más claros de lo que son el tema de colaborativo en internet, digamos, donde la información y las redes y demás está construida por un montón de personas que van subiendo algún información para algún hecho puntual, como en este caso el tránsito. Así bueno, que ahí. Y si no saben porque se olvidaron cómo escribirlo, ya está en nuestro Twitter, lo pueden buscar. Waze Traffic BA, ahí lo recomendamos para que lo vean y cliquen, entran directamente ahí. Exactamente. Bueno, vamos a la última tanda. Vamos a la última tanda, pero volvemos. Wait, recordemos nuestro Twitter. Exacto, es @solonegociosweb. Ahí entran y ven, por ejemplo, cómo es el usuario de WazeTrafficBA. Pero también tenemos una página web donde van a escuchar este programa, todos los anteriores y los que vendrán también, ¿por qué no? Obviamente. Solonegociosweb.com.ar es nuestra página web. Como siempre, nos escuchan por Radio LED, que es radioledonline.com. Bueno, ya volvemos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aires Criollos. En el corazón de Barrio Norte. La mejor carne argentina. Un servicio distinguido en un ambiente que recrea nuestra tradición criolla. Disfrute los mejores cortes de novillo en la parrilla argentina. Aires Criollos. Santa Fe 1773. Recoleta. Visite nuestra web en www.airescriollos.com.ar. From a dream, is it hard to work out what is real? estamos escuchando Franz Ferdinand, le digo a Sebastián, que seguramente me va a preguntar, pero me adelanto y lo sabía comento. Perfectamente quién era vos, porque no confías en mis conocimientos musicales, pero... Por favor. Bueno, Ferdinand, que lo vi la última vez que vinieron en... El Movistar Free Music. En el Movistar Free Music. Lo vimos ahí. Lo vimos perfecto, ahí. Así que le mandamos un beso a la gente de Movistar. Le mandamos un beso a la gente de Movistar que nos... Que y nos... ya, y bueno, iremos a lo largo de este año a otros recitales, pero bueno, las entradas lamentablemente Sebastián ya no las va a poder usar porque va a ser padre. Así que bueno. Sí, yo las voy a usar tranquilo. Acá estamos con la operadora que vamos a ir. Bueno, hablando que voy a ser padre, que voy a necesitar aumentos de sueldo, sí, y demás, vamos a hablar un poco paritario. Del tema del momento, claro. El tema de la paritaria, el tema de las paritarias. La verdad es que hay estos días muy... Vos ponés los diarios online, agarrás los diarios en papel, es un tema candente, candente, candente. La CGT oficial de Antonio Caló se va a reunir hoy para ver qué hacen, porque el gobierno quiere poner, ya dijo, techo de 24%, muchachos, no mejoraban más, este es el techo, se supone que después van a negociar, porque la verdad que hasta acá llegamos. Los gremios que dicen, bueno, Armando Cavalieri de Empleados de Comercio hizo una denuncia al Ministerio de Trabajo porque ellos arreglaron un aumento salarial del 30% con la patronal del sector y el Ministerio de Trabajo se niega a homologar ese aumento de 30%. Entonces ahí hay toda una cosa, hasta hay denuncias por parte de Empleados de Comercio. Hay otras que, no sé, Héctor Daer de Sanidad dijo que de ninguna manera van a aceptar ninguna, lo dijo que es una locura firmar un 24-25%. Bueno, están dentro del grupo de los gordos, Cavalieri, Daer, claro. Y demás, pero hasta Caló, que es parte de la CGT más cercana al gobierno, dicen, muchachos, la verdad que nos vamos, se reúnen hoy y van a ver, porque la verdad que no podemos manejar esto. Y del otro lado lo tenés a Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina, que se pelea con el gobierno todo el tiempo y protestan todo el tiempo, pero en este caso dice no, está bien el 24%, obviamente son la patronal. En este caso a Héctor Méndez se pone del lado del gobierno y le dice, me parece muy bien que quieran fijar un tope del 25% para las paritarias, dice el amigo Méndez. Bueno, para entender un poquito todo esto más y ver cómo funciona y cómo se va a resolver, vamos a explicar nosotros. Estamos para intentar resolverlo, que tampoco vamos a decirle, vamos a ponerlo en ese aprieto. Estamos en comunicación con Martín Tetaz, economista. Acaba de presentar un libro del que vamos a hablar luego, sí. Pero primero, Martín, ¿estás ahí? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí andamos. Bueno, vámonos. Hablemos un poquito de paritarias. Yo estaba contando un poco la ensalada que se está dando en este momento, el tire y afloje, que es bastante habitual de todos los años, pero este año, con un año electoral de por medio, parece que viene con un poquito más de intensidad. ¿Cómo es, cómo ves la situación? Sí, el problema central es un problema de expectativas, digamos. El año pasado la inflación, nosotros veníamos acostumbrados a una meseta del 25%, punto más, punto menos, y el año pasado, culpa de la devaluación y de todo lo que pasó el año pasado, la inflación se fue casi al 40%. Entonces, el problema es que, es verdad, la inflación volvió a frenarse y ahora está otra vez en niveles similares a los de antes de la devaluación, estamos otra vez en el 25-26. Claro. Entonces, un poco lo que el gobierno le quiere decir a los trabajadores es, muchachos, ya pasó la devaluación, pasó la tormenta el año pasado, volvamos a la normalidad pre-devaluación que nos sentábamos en esta misma mesa y arreglábamos 24-25%, arreglemos una cosa similar. Y el problema es que, aunque eso es real, es relativamente cierto, hay un problema de credibilidad, la gente no le cree al gobierno. Entonces, al no creer que los precios se están frenando, los precios finalmente no se frenan, porque acá es el problema del círculo vicioso este. Claro, si finalmente todas los gremios terminan consiguiendo 32, 33, 34% de inflación, es imposible que se frene la inflación, porque obviamente vos ya sabés lo que va a pasar con los empresarios el otro día. ¿Sí? Claro. A vos te dan 34 y al otro día remarcan 34 la góndola. Entonces, así es imposible frenar. La única manera de frenar sería que realmente la gente creyera que todos vamos a un nivel de inflación menor y que todos dijeran, ok, acepto que me bajen, acepto que me ajusten menos y que me ajusten, digamos, qué sé yo, un 15 o un 20%. Ahora, ¿cuál es la única posibilidad que pase eso? De que la gente acepte un 15 o un 20, que me des alguna garantía, que me des alguna cláusula gatillo que se dispare, claro, sola. Entonces yo te digo, mira, está bien, te quiero creer, ¿eh? La verdad que no te creo, pero te quiero creer. Entonces vamos a hacer una cosa. Si, como decís vos, la inflación este año baja del 20%, el gobierno está diciendo que va a ser 16%, si baja del 20%, entonces yo me conformo con este 25% que estoy firmando ahora, que es lo que vos me decís que me das máximo, ¿no? Ok, firmamos ahora 25%. Pero si para julio o agosto la inflación no se frenó como vos decís que se va a frenar, entonces me das un 5% más. Y vamos al 30% que estoy buscando yo, o al 31% que estoy buscando yo. ¿Entendés? De esa manera, con esa cláusula de gatillo se podría saldar la disputa y verlo. Pasa que el problema de fondo, muchachos, es que la gente va a decir, bueno, ¿y con qué termómetro medimos si se frenó o no? Claro, se frenó, ¿con qué? Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién mide? Claro. Claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Pero vos crees que el gobierno aceptaría así como a nivel general cláusula gatillo para todos, más allá de lo que puedan acordar algún gremio con alguna patronal puntualmente? Pero digamos que el gobierno en esta situación, donde está bastante duro diciendo 24, 25 y no salimos de ahí, y el Ministerio de Trabajo no homologando algún acuerdo ya que se dio anteriormente, ¿te parece que podría llegar a aceptar una cláusula gatillo para todo el mundo, o es algo medio difícil en este contexto? Si se lo cree el gobierno lo que está diciendo, si el gobierno realmente se cree que se está frenando la inflación y que se sigue frenando la inflación, tendría que aceptar. ¿Qué problema hay? Es como que yo esté tratando de bajar de peso, estoy pesando 100 kilos y me comprometo a que dentro de, no sé, dentro de 6 meses bajo de 90. Y la verdad que yo me comprometo y hasta estoy dispuesto a poner plata arriba de la mesa, si me lo creo. Claro. Ahora, si yo en realidad lo estoy diciendo, pero no me lo creo ni yo, y claro, no, cuando vos me digas, che, no ponés plata arriba de la mesa para esto, no lo firmás. Claro. Y no te firmo porque no me lo creo, la verdad, para ser honesto no me lo estoy creyendo. Lo digo porque lo tengo que decir. Esa es la gran ventaja de la propuesta de la cláusula gatillo, además, ¿no? Y uno dice, mira, la verdad que si vos realmente estás convencido no tenés nada que perder, ¿qué problema hay? ¿Y te parece que esto es una negociación, como decíamos al principio, que está un poco más candente por el tema electoral, o realmente hay un contexto, pues esto pasa todos los años, hay una puja de todos los años por las paritarias, digamos, ¿esto te parece que está enmarcado dentro de la normalidad y que van a terminar negociando, o va a pasar algo? Hace un rato, por ejemplo, uno de los vicepresidentes, yo hablaba de Méndez recién, Juan Carlos Sacco, que es vicepresidente de la UIA, en una entrevista con Radio El Mundo, dijo que él cree que el gobierno tiene que fijar por decreto el aumento salarial. Eso es algo bastante más extremo, parece, ¿no? Sí, puede ser como una... Ya se ha hecho, digamos, sí. Hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en su momento. Es como una manera de poner un ancla en un lugar, ¿no? Y eso después, por supuesto, no limita que pueda negociar alguien alguna otra cosa, porque vos no podés prohibir... Por sí, para arriba, sí, claro. Hacer. Lo que puedes hacer es establecer una referencia, ¿no? Ahora, claro, el problema de fondo, a mí me parece que por supuesto influye el contexto político. Obviamente los gremios tienen más poder un año electoral porque saben que están del lado lindo de la negociación en este sentido. Pero me parece que el gran problema, el 80% del problema, es este problema de que los gremios están mirando la inflación del año pasado, que es verdad, fue 38-39, y el gobierno está mirando la inflación de este año, que es 24-25. Entonces, ese es el problema. No nos ponemos de acuerdo en si las paritarias son para recomponer lo que perdimos el año pasado o las paritarias son para cubrir lo que vamos a perder este año. Eso es lo que está complicando tanto la negociación. Y en tu opinión, ¿por dónde se va a zanjar esto? ¿Qué crees que va a pasar? Entonces, te estoy pidiendo que hagas futurología, pero digo, ¿por dónde crees que va a ir? Creo que el gobierno va a negociar con los gremios, que va a resolver el problema de ganancias, que está atado al plan, porque acá hay un problema con ganancias que está atado a la negociación, ¿no? Porque sí. Los trabajadores de salarios más altos que reciben un 30 en las paritarias, en realidad con cuando viene el impuesto a ganancias, ese 30 termina siendo 25. ¿Vos crees que esto se resuelve tocando, sí, el mínimo no imponible para las categorías más altas? Sí, sí, porque se destraban varios gremios. Entonces, el problema de la pelea gremial siempre es que si todos los gremios estamos convencidos de que no cerramos, es difícil para el gobierno, pero si vos cerrás los gremios más importantes, los que además tienen más capacidad de movilización, como por ejemplo camioneros, y los ponés de acuerdo y decís, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa, yo no lo voy a decir todavía hasta julio por una cuestión electoral, pero en julio voy a anunciar que corro el mínimo no imponible a 22.000, 23.000 pesos, como dijo Gerardo Martínez la semana pasada. Entonces, bueno, seguramente los gremios van a estar de mejor manera, van a ver la posibilidad de cerrar un 25 ahora. Pero cerrar 25 sin que se toque ganancias, para algunos gremios es imposible. Claro. Para los gremios de más bajos ingresos que quizás no pagan ganancias, puede llegar a cerrar. Para los gremios de más altos ingresos, por ejemplo, el que mencioné recién, y los gremios de transporte en general, es imposible cerrar 25 sin el acuerdo de ganancias. Sí, además son los gremios que más te mueven el amperímetro y, claro, se hacen un paro donde, claro, más problemas generan. Claro, claro, claro. Bueno, Martín, para terminar, hablemos un poquito de tu libro, de Casualmente. Lo estoy viendo acá, El azar y la psicología en la economía, la política y muchas cosas más. Sí, la verdad que es un libro, es una mezcla interesante porque es un libro de neurociencias del azar. Hasta ahora había muchos libros de neurociencias. Es un tema de moda, había, ¿no? Había algunos libros que hablaban sobre el azar, pero ninguno que mezclara las dos cosas. Y ninguno, ciertamente muy original en el sentido que ninguno que aplicara todo esto a la economía. A la economía, a la política en general, que son las aplicaciones más grandes que tiene el libro. Entonces, bueno, yo no lo leí todavía, pero contame alguna cosita que tenga que ver justamente con esto de cómo se aplica puntualmente al tema económico, el azar. Mira, la primera cuestión más importante es que buena parte de los resultados económicos, no solamente de la economía en su conjunto, sino del tuyo, del mío, del de cualquiera que nos está escuchando que tiene una pyme, depende, por supuesto, de las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones, tenemos buenos resultados. Pero eso no es tan así. Es decir, siempre creímos que los resultados dependían de las decisiones y ahora sabemos, hay un montón de experimentos que cuento en el libro y de resultados empíricos, que sabemos que no, que en realidad en un montón de los resultados dependen más de la suerte que de las buenas decisiones. Entonces, si dependen tanto de la suerte, bueno, hay que aprender a decidir en un contexto en el cual por ahí tomé una buena decisión pero los resultados son malos, por ahí tomé una mala decisión pero los resultados son buenos. ¿Cómo me doy cuenta que parte del resultado es culpa de que decidí yo bien o mal y que parte del resultado es culpa de que tuve mala suerte o buena suerte? Entonces, todos esos aspectos son muy importantes para mejorar la manera en que decidimos. Es imposible tomar decisiones en contextos azarosos, y eso pasa muchísimo. La gente cree que no, la gente tiende a creer que cuando le va bien es porque hizo las cosas bien y que el azar no tuvo nada que ver, y en cambio sí echarle la culpa a la mala suerte cuando le va mal. Ese es un sesgo muy habitual. Sí, claro. Pero la verdad es que no, la verdad es que la suerte no es tan así que se desbalancea para un lado. La suerte viene pareja. A bien. Veces te va bien por suerte y a veces te va bien porque tomaste buenas decisiones, a veces te va mal por mala suerte y a veces porque tomaste malas decisiones. El gran desafío es aprender a manejar ese azar, administrarlo, a ver cómo decidimos en esos contextos en los cuales pesa tanto la casualidad, ¿no? Bueno, encontrar el equilibrio ahí entre la decisión y el azar, obviamente. Imagino que parte del libro pasa por eso. Me encantó la portada con una carta, ¿no? Con un naipe. Sí, la portada y la contratapa, es el naipe de los dos lados, digamos. La verdad que fue muy muy inteligente la gente de la editorial. Yo había sugerido otras cosas que no eran conceptos que estuvieran tan buenos. Y te convencieron con esto. Me encantó porque sintetiza bastante bien. Lo sintetiza bien porque es la síntesis. Mira, tanto en el póker, que es quizás el juego que mejor sintetiza cómo es la vida. Sí. Pero el truco, mucha gente no juega al póker en Argentina, pero mucha gente sí juega al truco. Y en el truco es una metáfora fantástica de la vida en ese sentido. Porque en el truco... Y claro, porque a vos en el truco te tocan cartas, te pueden tocar cartas buenas o cartas malas, pero eso no condiciona que vos vayas a ganar o vayas a perder. Claro, podés mentir también o fingir o negociar. Por supuesto, entonces en realidad, pero para negociar también depende del azar, porque yo no sé qué cartas te tocaron a vos y la suerte que tuviste, si tuviste más suerte o menos suerte, por eso es una metáfora. Entonces, es una metáfora de que en la vida... Uno tiene a veces suerte y a veces mala suerte, pero no juega solamente la suerte, sino que juega también la manera en que vos jugás esas cartas que te tocaron en suerte, para ser redundantes. Entonces no se puede decir ni que sea una cuestión de suerte. El tipo que tiene más suerte del mundo no gana siempre en el truco. Un día pierde. Y el tipo que sabe jugar mejor al truco tampoco gana siempre, porque algún día le toca el 4 de copas muchas veces seguida y no liga cartas y la verdad que no puede ganar. Entonces es una combinación de las dos cosas. Hay que combinar ambas. Sí, también saber jugar con las que te tocaron, ¿no? Claro. Bueno, Martín, muchas gracias por la comunicación. Vamos a leer casualmente y te vamos a contar qué nos a volver a llamar. ¿Qué nos parece después? Bueno, por favor, dale wey, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Martín Tetaz, un poco de economista y autor en este caso de Casualmente, el azar y la psicología en la economía, la política y muchas cosas más. Lo recomendamos desde acá. Y nos vamos. Y ya les dimos todo lo que prometimos. ¿Qué vamos a hacer? Y más. Todo. Escúchame, ¿no? Y quiero recordar que hoy es 4 de mayo, o sea, es el día de Star Wars, por May the Force be with you. Ah, por May the Force. Explícalo un poquito porque bueno, no. Es una frase de... Una. Sí, ¿no? Pero May... Ah, May the Force. Claro. Claro, es como es 4 de mayo. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Y es como... Y May the Force, que es la frase de Yoda. Exactly. Exactamente. Bueno. Nada. Así que bueno, mucha gente vestida así. Van a ver muchos Jedi caminando por la calle. Sí, muchas cosas locas. Bueno, exactamente. Bueno, saludamos de vuelta a Natalia, nuestra operadora. Por supuesto. Que tenemos, pero también en esta estamos mañana. Muy contentos. Estamos muy contentos con esta vuelta. Con esta vuelta, o por muchos programas más. Por supuesto. Bueno, amigos, nos vamos a ir. Nos despedimos. Tenemos una página en internet, un blog. Sí, es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí van a encontrar todo el programa. En un ratito más ya le subimos este programa para programón, que lo la verdad. Bueno, amigos, hasta el lunes que viene. Adiós. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.